evento imperdible. El verano en Valencia se presenta cálido, soleado y con temperaturas medias que rondarán entre los 28 y 36 grados. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Horizon Auto en 24 horas te entrega tu vehículo. Sin entrada y solo con tu nómina, aunque lleves poco tiempo trabajando, para que no pierdas ni un solo día de tus vacaciones. Que no te hagan esperar, que no te digan que eres muy joven. 94% de las operaciones son aprobadas. Si no lo financia Horizon Auto, no lo financia nadie. Confiamos en ti. Nuestro stock en horizonauto.com. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Atención al sonido de esos tambores, porque es la nueva canción de Anitta. Y preste mucha atención, porque hay un mensaje muy importante. La cantante brasileña perdió 200.000 seguidores en Instagram y fue blanco de mensajes de intolerancia religiosa un día después de anunciar el lanzamiento del videoclip de su canción Aceita, que es la que estamos escuchando, en el que hace un homenaje a la religión afro-brasileña de el candomblé. La artista lamentó los mensajes de repudio e intolerancia religiosa y advirtió de que si la sociedad continúa exigiendo que el otro piense de la misma forma, el mundo acabará en guerra. Así que respetar la opinión de Anitta, en primera instancia, como artista, como persona, y también la inclusión que hace de lo religioso. Es que eso hace parte también de la realidad del mundo y de la cultura. Y si uno lo analiza, embellece el contenido, enriquece el contenido de un artista, porque viene a decir que está pendiente de las distintas manifestaciones de la cultura de la cual hace parte. Es el Café Mañanero, es la actualidad, es el entretenimiento. Bueno, está listo también Carlos Anguro, que nos comparte el personaje del día, otro de los segmentos clásicos de nuestro programa. El Café Mañanero, todos los días, entre las 8 de la mañana, entre las 8 y las 10 de la mañana, a través de Latinos FM. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sanjotello número 7, cerca del estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador, Restaurante Yacaré. Y avanzamos con Íqualo. Recuerden, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Así como lo oyen, el primer neobanco. ¿Y qué puedes hacer en Íqualo? En primera instancia, abrir una cuenta bancaria solo con el pasaporte. Sí. ¿Por qué? Porque este es el neobanco que apuesta por la población migrante. Por eso puedes enviar dinero, además hacer recargas telefónicas y muchas compras en los países de origen. Por ejemplo, pagar facturas en Ecuador, en Colombia, en Honduras. Entra a Íqualo.com, descarga la aplicación y empieza a disfrutar de un mundo de servicios. Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Madre, solo hay una. Ay, mamá, hoy quiero decirte algo. Radio, solo te gusta una. Latinos FM 107.9. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Hombre, es muy común que los inmigrantes enviemos dinero a nuestros países de origen, especialmente a ese ser tan querido como es la madre. Por eso te va a quedar fácil y muy sencillo esta oportunidad, este detalle que está teniendo Western Union con sus clientes. Enviando a través de Western Union, enviando dinero, lógicamente, a través de Western Union desde las oficinas de correos, participas en el sorteo de hasta 32 entradas dobles para la próxima gira de conciertos de Gilberto Santa Rosa por territorio español. Así que aprovecha esta gran oportunidad que te da Western Union. Hasta el 31 de mayo tienes plazo para acceder a este sorteo. Recuerda, enviando desde las oficinas de correo dinero a través de Western Union. Felicidades para todas las madres. Rico. Y avanzamos en el Café Mañanero para continuar con los deportes, porque asoma por aquí a Carlo Anguro, que nos trae el personaje del día. Pero antes también les quiero invitar a un lugar aquí en Valencia que tiene sabor colombiano para compartir. Sabor colombiano, hablamos de patacón tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es el sitio perfecto para disfrutar una bandeja paisa, los pan de bonos, el sancocho, bueno, y tantos platos típicos que vamos a encontrar en la gastronomía colombiana. Pero sin duda alguna, la especialidad de la casa son los patacones. Los patacones, patacón tostado. Hoy está abierto, a propósito, luego de un miércoles de descanso. Patacón tostado. Está listo Carlos Angulo entonces con el personaje del día. En el Café Mañanero, el personaje del día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El personaje del día en el Café Mañanero. A ver si ya tenemos a Carlos Angulo, hombre, por fin, por aquí para compartirnos este segmento. Hoy vamos prácticamente a otro ritmo. Sí. Sí, ahora sí, el personaje del día, Carlos Angulo. Se trata del exboxeador Mike Tyson, ya que el excampeón de los pesos pesados se subirá al ring nuevamente el próximo 20 de julio para enfrentarse a nada más y nada menos que el reconocido ex-youtuber y entretenedor Jake Paul, de 31 años de edad. Las expectativas crecen en el ambiente mientras se aproxima una de las peleas más controvertidas de los últimos años, y es que Tyson, a sus 58 años, se enfrentará al youtuber el próximo 20 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, en el estado de Texas, en un combate que marca el regreso del excampeón de peso pesado al ring tras casi 2 décadas de su último encuentro profesional. Ha generado opiniones divididas entre la comunidad de aficionados y establece que Iron Mike, quien se retiró del boxeo profesional con un récord de 50 victorias, 6 derrotas y 44 knockouts, se ha convertido en una figura destacada dentro del cuadrilátero, y cabe recordar que en el 2022, tras unas imágenes que se volvieron virales, Tyson explicó que tiene problemas con su cuerpo, por lo cual en este momento se encuentra en un entrenamiento bastante estricto para poder estar a un nivel que le permita poder competir ante este nuevo boxeo, que será nada más y nada menos que un encuentro de exhibición, estableciendo que son amigos y que en el ring va nada más y nada menos que buscar nuevamente revivir la ferocidad con la que encaraba sus presentaciones en su mejor época. El excampeón de los pesos pesados confesó a su vez que su salud se encuentra en un momento bastante delicado, por lo que está teniendo bastante cuidado con respecto a su ciática. Expresó el expugil en una conferencia de prensa, evidenciando que los efectos del tiempo y la inactividad han presentado una singular contienda para en estos momentos poder volver al cuadrilátero, teniendo también salud en estos momentos. Gracias, Carlos. Con el personaje del día, ya viene la información deportiva. Vamos a estar analizando muchos temas. ¿Cuál es esa relación que hay entre el Manchester City y el Girona? El Girona, que ha sido la sorpresa en el fútbol español en la última temporada, accediendo a puestos de Champions. Ya está en la recta final la Liga Española. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero, pero antes tenemos también que dar cuenta de lo que ha pasado al otro lado del Atlántico a propósito de los deportes. Y ya lo anunciamos en el día de ayer como primicia, el hecho de que una de las artistas vinculadas siempre a los grandes eventos reaparece en esta Copa América de fútbol. Nos referimos a Shakira. Otra noche más que paso sin verte. Otra noche más que me hago la fuerte. Borré tu número y pa' qué. Si ya me lo sé, no te olvido por más que aparente. Olvidarte yo trato, pero este lo vale, dale arrebato. Yo con él paso el rato y luego a tu nombre solita me mato. Me siento como león en jaula. Cuesta tanto quedarme calla. Me tienes con la cabeza raya. En la cabeza raya. Si tú quieres, yo me asomo. Dime dónde, cuándo y cómo. Si tú quieres, yo me asomo. Dime dónde y cómo. Otra noche más que paso sin verte. Otra noche más que me hago la fuerte. Borré tu número y pa' qué. Si ya me lo sé, no te olvido por más que aparente. Es oficial, reaparece Shakira. Interpretará la canción oficial de la próxima Copa América, que recordemos se va a celebrar entre los meses de junio y julio próximo, la Copa América de fútbol, así como lo oyen. ¡Qué bien! Bueno, Shakira ya ha interpretado incluso la canción oficial de Mundiales, desde el Mundial de Alemania. Recordemos que está participando en este tipo de eventos, por lo tanto ya es normal. Está su carrera artística asociada al mundo del fútbol. Entonces la tendremos interpretando la canción oficial de la próxima Copa América, que recordemos se va a celebrar en los Estados Unidos, donde ella precisamente está radicada, Shakira. Y nos vamos a meter ya de lleno en lo que es Latino Deportes. Repaso de la actualidad. ¿Cuál es la relación entre el Girona y el Manchester City? ¿Y por qué la UEFA le está llamando la atención? Recordemos que por primera vez en la historia el Girona ha clasificado para la Champions de forma anticipada. Ha sido una campaña espectacular la del Girona este año, una campaña sorpresiva, porque lógicamente estos equipos siempre luchan es por conservar la categoría, pero ha ido más allá el Girona de principio a fin, ya ha logrado cupo para la próxima edición de la Champions. Ya vienen todos los deportes en el Café Mañanero, en este segmento que se llama Latino Deportes, y además de fútbol, y de este caso en particular, daremos cuenta de lo que pasa en el Giro de Italia, donde un colombiano escolta al favorito, al hombre más fuerte del pelotón internacional, Tadej Pogačar. Se trata de Daniel Felipe Martínez, que milita en el equipo Borax de Alemania. Daniel Felipe Martínez. Hoy, por cierto, continúa el terreno llano. Se prevé que no se modificará la clasificación general, pero vamos a ver qué pueden hacer aquellos hombres de como Esteban Chávez. También podemos citar a Molano. Si le dan la oportunidad en el sprint, pues seguramente puede sorprender. Y son las cartas que tiene Colombia en este Giro de Italia. En Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Cuenta bancaria con el pasaporte. Esto es una enorme ventaja. Y es que Íqualo es inclusión financiera. Cuenta bancaria, repito, solo con el pasaporte. ¿Qué tiene que hacer? Hombre, entrar a íqualo.com, descargue la aplicación en su móvil. Y allí le van a ofrecer todas las opciones. Podrá, además, enviar dinero. Asimismo, solicitar microcréditos, préstamos, hipotecas. Incluso hacer recargas telefónicas en los países de América Latina. Compras. Son muchas las ventajas de Íqualo. Descubra Íqualo en íqualo.com. El primer neobanco de inmigrantes y para inmigrantes en Europa. Dicho esto, entramos en materia. Vamos entonces con fútbol. Se está jugando la fecha número 36 entre semana. Ya todo está definido por arriba. Recordemos, el campeón es el Real Madrid. Incluso ya ha festejado el título. Conquistó esta temporada el Real Madrid su liga número 36. Enhorabuena. Ahora solamente está pensando en ese título que le toca, le queda por disputar esta temporada y que es el más importante, el de la Champions. Será este 1 de junio ante el Borussia de Dortmund. Y por otra parte, vamos a estar abordando toda la información del Giro de Italia. Giro de Italia, está bien, ya llegó al Ecuador el Giro de Italia en la etapa de este miércoles, donde por cierto ganó Jonathan Milan, el hombre que ostenta en estos momentos la camiseta Chiclamino, acá en España sería de la regularidad, no, la combatividad, la regularidad es en el Tour de Francia. Y los colombianos andan muy bien. Y por otra parte, también vamos a abordar el enorme lío que hay en Ecuador a propósito del ciclismo, porque hay un corredor que está que se sale. Se trata de Jonathan Narváez. De hecho, lo vimos en la primera etapa del Giro de Italia batir al mismísimo Tadej Pogačar, hoy por hoy el líder de la general y para muchos el hombre más fuerte del pelotón internacional. Narváez lo batió en el sprint. Y viene cosechando triunfos. Está en un momento excepcional. Narváez no es un hombre para la general, es un hombre para la media montaña, es un hombre para ganar etapas, anda muy bien. Y resulta que Richard Carapaz, que es el actual campeón olímpico, escuchen bien, de cara a los próximos Juegos Olímpicos que se van a celebrar este verano en París, Ecuador solo tiene un cupo. Eso no es que se lo invente Ecuador, eso los otorga el Comité Olímpico. A Ecuador le ha otorgado un cupo. Tengo entendido que Colombia tiene 3, al igual que España y así sucesivamente. Pero en el caso es que Ecuador, claro, le toca inscribir a un solo corredor. Y por un lado tenemos al vigente campeón olímpico, que es Richard Carapaz. Sí, sin duda, el hombre más importante en la historia del deporte de Ecuador. Porque esa medalla que consiguió Richard Carapaz es el logro más importante en la historia del deporte de Ecuador y no es un dato cualquiera. Y de ahí es que Richard diga, hombre, yo soy el actual campeón, yo me merezco ir. Y claro que se lo merece. Pero de acuerdo a un cambio en las normas en Ecuador, el que debe representar al país en los Juegos Olímpicos es que en el momento de inscripción tenga los mejores registros. Y en este caso ya no es Richard Carapaz, sino Jonathan Narváez. Entonces hay una disputa entre la Federación de Ciclismo de Ecuador y Richard Carapaz, porque Richard está diciendo, ¿cómo así que me van a dejar por fuera, que no voy a los Juegos Olímpicos? Pero que, claro, las reglas son las reglas y se respetan, y sobre todo con esos cambios que se hicieron, pues el mejor ubicado ahora mismo en el escalafón de la UCI es Jonathan Narváez. Y no se sabe cómo se va a dirimir este asunto. Pero lo cierto es que Ecuador tiene solo un cupo para los próximos Juegos Olímpicos. Hay dos que se merecen ir: Richard Carapaz y Narváez. ¿Quién finalmente va a representar a Ecuador? Eso está por dirimirse. Bueno, quería ventilar este asunto porque es bastante complejo. Cuando ya tenemos a Giovanni García allí listo para compartirnos otro lío que hay, ya lo anunciamos, ¿no? La relación entre el Manchester City y el Girona. Les pido simplemente que se queden con nosotros porque lo vamos a abordar. Escuchamos una pequeñísima pausa porque se nos ha venido el bloque publicitario y de inmediato estaremos con todos ustedes. Unos consejitos comerciales aquí en el Café Mañanero de Latinos FM y de vuelta estaremos con toda la actualidad deportiva. Repito, todo lo que pasa en el mundo del fútbol y también en el Giro de Italia, donde tenemos una importante representación latinoamericana.

Está listo Adolfo Jiménez del Río con el cañón. Nos trae todo el resumen de la Liga Española de Fútbol. Está jugando la fecha número 36. Ya todo está definido, lo decíamos, por arriba, por abajo. Por ahí queda alguna posibilidad de que se salve alguien del descenso. Ya tenemos dos descendidos, falta uno. Adolfo Jiménez del Río. Tremenda jornada 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América vivimos esta madrugada, y en donde el Junior de Barranquilla venció de visita al Quito de Ecuador 0-1. Talleres de Argentina venció al Cobresal de Chile 1-0. Peñarol de Uruguay al Atlético Mineiro de Brasil 2-0. Ya vamos a entregarles todos los resultados de la Copa Libertadores de América. A ver, Adolfo Jiménez del Río, tenemos aquí algún lío. Ahora sí, el resumen de la liga. Luego iremos a Copa Libertadores de América, donde también encontramos una polémica. Y en el día de ayer continuó la jornada 36 de la Liga Española, con los siguientes resultados. El Sevilla cayó en su casa de forma sorprendente ante un Cádiz aguerrido 0-1. El Celta de Vigo hizo respetar su feudo y venció un durísimo Athletic de Bilbao 2-1. El Getafe cayó en su casa en un derbi madrileño ante el Atlético de Madrid 0-3. Y para hoy tenemos Las Palmas recibiendo al Betis, el Almería al Fútbol Club Barcelona 9:30 de la noche, un partido en el cual se espera ver a un aguerrido Barcelona tratando de mantener su segunda posición. Y la Real Sociedad cierra la jornada a las 10 de la noche recibiendo al Valencia Club de Fútbol. Interesantes encuentros esperamos ver en este cierre de jornada 36. Por lo pronto, la tabla de clasificación general no se ha modificado enormemente. Quizá lo más representativo es el Celta de Vigo, que se aleja del descenso totalmente, quedando en la posición 15 con 37 puntos. En el día de ayer continuó la jornada 34 de la Premier League, una jornada que estaba pendiente y que ha puesto como líder nada menos que al Manchester City de Pep Guardiola. Y es que el Brighton cayó ante el Chelsea 1-2, un Chelsea que se está recuperando en la tabla clasificación y se acerca peligrosamente a los puestos europeos, unos puestos europeos que se están peleando el Manchester City, el Arsenal, el Liverpool, el Aston Villa, el Tottenham y ahora el Chelsea, que está muy cerca, a tan solo 3 puntos, que puede pelearse en la última jornada de esta Premier League. Se trata nada menos ya que la jornada 38. Recordemos también que en el día de ayer se jugó el partido entre el Manchester United y el Newcastle 3-2 a favor del equipo manchesterino, y que le ha dado pie para recuperar también posiciones en la tabla de clasificación. Y todo queda a la espera de la última jornada, la jornada 38, que se jugará el domingo a partir de las 5 de la tarde y en donde todos los encuentros se realizarán a la misma hora. Gracias Adolfo Jiménez del Río con la información de la Liga y también lo que pasa en la Premier League. Pues bien, vamos a entrar en detalles. Ya tenemos también los resultados de Copa Libertadores de América, porque por ahí quería empezar y luego nos vamos a introducir en un comentario muy interesante, ya que tenemos a Giovanni García en línea. Creo que tenemos ya a Adolfo Jiménez del Río también con la Copa Libertadores, porque estamos en la fase de grupos de el torneo de clubes más importante de Sudamérica. Copa Libertadores es de Sudamérica. A ver, Adolfo, escuchamos entonces efectivamente el resumen de Copa Libertadores. Y esta madrugada hemos tenido tremenda jornada de Copa Libertadores de América, en donde el Strongest goleó al Huachipato 4-0. El Deportivo Táchira cayó en su casa ante el Nacional de Montevideo 0-1. El Alianza Lima de Perú empató con el Colo-Colo de Chile 1-1. El flamante Flamengo de Brasil goleó al Bolívar 4-0. El Palmeiras, también de Brasil, venció al Independiente del Valle de Argentina 2-1. Y para hoy tenemos esta noche al Universitario, que recibe al Botafogo. El Rosario Central al Caracas. El Fluminense al Cerro Porteño, el Sao Paulo al Barcelona de Ecuador y el San Lorenzo al Liverpool. Tremendos partidazos esperamos ver en esta jornada 5 de la fase de grupos. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Aquí está la actualidad deportiva a propósito de Copa Libertadores de América. Millonarios es un equipo de Colombia, está participando en Copa Libertadores y enfrentó esta semana a Palestino de Chile. Y ha surgido una polémica en el contexto político porque resulta, como Gustavo Petro ahora mismo está totalmente volcado con el tema de Palestina, al ir un equipo que se llama Palestino a Bogotá, pues se sumó a las barras bravas de Palestino. Le metió política de alguna forma a Gustavo Petro. Claro, los hinchas de Millonarios no están contentos. Alcanzo a leer uno de los trinos de Gustavo Petro. Millonarios versus Palestino en Bogotá. Que ese barrismo social se exprese. Los hinchas de Millonarios están muy cabreados con el presidente, como mucha gente en el país, porque Petro terminó prácticamente fue del lado del equipo visitante. Tenemos a Giovanni García ya listo para compartir comentarios sobre la actualidad deportiva. Giovanni, muy buenos días. Giovanni. Sí, Jorge, lo escucho. ¿Qué te parece la última de Petro? Es un irresponsable, siendo mandatario de un país, que se vaya en contra del propio país. Es una vergüenza. Yo no sé hasta cuándo va a aguantar Colombia los desaguisados, los desatinos y los errores de todo tipo que está cometiendo este señor. Realmente es lamentable, ¿no? La imagen de Colombia está perdiéndose por todos lados. Yo siempre le he dicho, Giovanni, que Colombia sufrió un daño irreparable. Sí, sí. La credibilidad, la imagen del país, como nunca se había visto cuando decidieron elegir a un exguerrillero como presidente del país. ¿Pero qué es eso, por Dios? Además, con un agravante. Sí. Va a pagar el pueblo colombiano, desafortunadamente, con medidas como, por ejemplo, que le apliquen nuevamente el visado a los colombianos aquí en Europa. Ya la Unión Europea está tomando cartas en el asunto porque Petro ha sido irresponsable con Alemania, ha sido irresponsable con España. Con todo el mundo. Está de todas formas insultando permanentemente a la Unión Europea y entonces están considerando la posibilidad de aplicar nuevamente la visa para los colombianos. Tema que había sido zanjado ya desde la época de Rajoy, hace aproximadamente 8 años, cuando logró que la Unión Europea levantara esa sanción o ese veto a Colombia y a otros países como Perú. Sí. Pero resulta que el populismo se ha tomado a Sudamérica y ahora lo grave es que ya quiere este hombre hasta meterse en el fútbol. La verdad es que yo no sé qué pasa en Colombia. Sí, es importante. Permítame terminar de matizar las calles. Ese dato. Tirarse a las calles. Aquí no es de tirarse a las calles. Sí. Aquí es de hacer un cambio de una vez y que haya una revolución social, porque esto no lo puede aceptar nadie, ¿no? Es una vergüenza. Simplemente te quería decir, Giovanni, al hilo de lo que estabas diciendo, complementar, de que en aquel entonces cuando se le impuso, bueno, todos los países tenían en la visa, pero se hizo una excepción de visado con el caso de Perú y de Colombia. Sí, correcto. Claro. Y dejaron en esa misma posición, con el visado, a Ecuador, que estaba gobernado por Rafael Correa. Sí. Presidente como de la Venezuela. Línea de Chávez. Y, como Venezuela también. Y Bolivia también. Bolivia. Correcto. Venezuela no lo ha tenido, pero mira lo que hizo Chávez. Se puso a pelearse con la Unión Europea, en fin, y puso también a Ecuador y a Bolivia, y aquellos sí que los dejaron en esas. En fin, bueno, esa es otra discusión, Giovanni. No vamos a entrar ahora, pero sí es preocupante lo que está pasando en Colombia. Y este hombre aprovecha cualquier oportunidad, Gustavo Petro, para incendiar convocando a las barras bravas. Imagínate, Jorge, no puede ser impresionante. Es que no puede ser que un presidente de un país se meta con el fútbol a nivel local. y que se meta con las barras bravas del equipo adversario de un país, de un país extranjero contra un equipo de su propio país. Es que esto, incluso si llega a la UEFA y a la FIFA, lo van a mirar como una intromisión de un gobierno en el fútbol. Pero, es lamentable, es que esto no ha ocurrido nunca. Sí, con ese tema de Palestina, en fin. Giovanni, vamos a un tema en particular que está generando preocupación aquí en España. A ver. En primera instancia, quisiera que nos ponga al tanto, ¿cuál es la relación entre el Girona y el Manchester City? Porque es normal que el Manchester City se clasifique a la Champions, pero el Girona, que es un equipo que en España está más en segunda división que en primera, ya estando en primera, en esta ocasión ha hecho una temporada espectacular de principio a fin. Que sea esta la oportunidad para felicitarlos por el campañón que han hecho. Y ahí están en la tercera posición de la tabla, lo cual les da derecho a participar en la próxima edición de la Champions. Ellos no se lo esperaban a principio de temporada, ni el más optimista de sus hinchas, pero lo han logrado. Sin embargo, hay un llamado por allí desde la UEFA con motivo de la Champions de la próxima temporada, para lo cual están clasificados. ¿Cuál es la relación entonces entre el Girona y el Manchester City? A ver, el City Football Club o Football Group es el grupo que, con residencia en Abu Dhabi, propiedad de los jeques de Emiratos Árabes Unidos. Conozco bien el tema porque he estado allí. Es el propietario del Manchester City desde hace 11 años y desde hace dos del Girona en el 47% de las acciones. Del City es propietario del 100% y del Girona compró el 47% en una venta accionaria que se hizo cuando el Girona aún estaba en segunda división, por solicitud y por casi imposición de Pep Guardiola. Guardiola le quería hacer un favor al fútbol catalán. Sí. Entonces, con Chiqui Begristain llegaron a un acuerdo de que el City, a través del grupo, como estaba en segunda división, pues hombre, le diera una mano a este equipo que era muy pobre, que era prácticamente franciscano, que vivía casi que de las colectas públicas. Y así fue. Lo compraron en el 47% de las acciones. O sea, los demás son accionarios o accionistas minoritarios. Usted tiene una acción, yo tengo dos acciones, otro tendrá 10. Y el 47% lo compró este grupo. No compró el 50% porque en España, quien compra el 50% tiene que ser residente fiscal de una empresa. Entonces lo hicieron muy bien, de una manera ágil y muy habilidosa, lograron el 47%. Con ello no necesitan tener la residencia fiscal en España. Simplemente aparecen como copropietarios, pero no como los residentes fiscales. ¿Qué pasó? La normativa de la UEFA, que viene además aplicándose desde hace mucho tiempo, prohíbe que en las competiciones de Champions League, de Champions, no de ligas nacionales, la UEFA permite la multipropiedad. Esto hay que ser claro. La UEFA como la FIFA permiten la multipropiedad. Esto ocurrió hace unos dos años con el Leipzig y el Salzburgo. El Salzburgo es austriaco, propiedad sí. Del grupo Red Bull, y el Leipzig es alemán. Resulta que tenían copropiedad. ¿Qué hizo la UEFA? Le dijo al Leipzig que podía participar en Champions siempre y cuando, por ejemplo, evitara que el escudo de Red Bull fuera en la camiseta. Y se lo quitaron. El Leipzig participó en la Champions, no así el Salzburgo. El Salzburgo vino a participar posteriormente. ¿Qué acontece? Que aquí van a participar los dos coincidentemente en el mismo año, porque ya el City está clasificado y el Girona también para la Champions del próximo año. Con esto, la UEFA le está recordando al Girona y al City que tienen plazo hasta el 3 de junio. El 3 de junio se cierran las inscripciones, o se cierra, mejor dicho, la decisión final de quiénes son los clasificados por cada país a Champions. O sea, termina la etapa de clasificación, sí, que depende de la liga local. Si España tiene derecho a 4 cupos por ahora, porque si queda campeón el Real Madrid podría tener un quinto. Pero resulta que tiene hasta ahora 4 cupos, como Inglaterra tiene supuestamente 5 porque tenía una acción más. O sea, han cambiado las reglas para la Champions. Pero bueno, eso será otro tema posterior. Entonces, ¿qué sucede? El City o el Girona tienen que mermar la participación accionaria en sus clubes, en uno de los dos. No lo va a hacer el City con el Manchester City, no lo va a hacer. Lo va a hacer con el Girona, que es el débil y el pequeño. Además del City Football Group de Inglaterra, tiene el 100% del City, entonces es más complicado salir del 43% o del 45% o del 50%. Pero resulta que la UEFA ahora le recuerda que lo máximo que pueden tener en multipropiedad dos equipos a la vez dueños, uno de ellos no puede tener más del 30% si el otro es propietario total. ¿Qué significa esto? Que del 47% de las acciones que tiene el City Football Group, sí, en este momento el Girona tiene que vender el 17%. Yo me pregunto, echan la trampa, echan la ley en todas partes, en todos los países del mundo y más con los jeques. Uh-huh. Con los jeques hay que tener mucho cuidado. Pueden colocar un testaferro, pueden colocar una empresa pantalla, pueden colocar una sociedad minoritaria creada en Barcelona o en Girona, porque la pueden fundar y crear con domicilio en España y que parezca un español como propietario, y le traspasan el 17%. Eso va a ser una obviedad, así lo van a obviar, tengan la seguridad. Y el Girona va a participar en Champions, no va a perder la oportunidad de estar en Champions. Y ellos seguirán siendo dueños, pero aquí es donde viene la pregunta. ¿Cómo va a pasar o cómo va a suceder con los jugadores que tiene prestados el City al Girona? Porque ahí es donde se demuestra la multipropiedad. Tiene a Yangel Herrera, tiene a Savinho, la gran figura de ese equipo, tiene a Tinchikov, que es un defensa y que se va supuestamente para el City. Tienen a Dobic, el goleador ahora de la Liga Española. Tienen a Alexis García, o sea, tienen 6 o 7 jugadores que son propiedad del Manchester. Ah, y a John Couto, un brasileño. Son jugadores propiedad del Manchester City, cedidos gratuitamente al Girona. La pregunta es, ¿qué va a pasar con estos jugadores? Tendrían que irse, ¿no? Tendrían, sí, que regresar al City. ¿Y qué va a pasar con el Girona sin sus jugadores claves? Es lo que está diciendo ahora Michel, que para él es una pena y lamentable sería que se le vayan las grandes figuras porque no tienen dinero para comprar jugadores. ¿Quién se los va a comprar? Que venga un nuevo grupo con el 17%, ¿tendrá capacidad económica para comprar al 100% jugadores? Es que esa es la otra pregunta. Es un problema fiscal que va a tener el Girona. Por ahora el Deportivo lo puede subsanar, pero saldrá la Champions, eso sí, como aquel hombre que tiene un ojo de vidrio, un brazo de palo, una pierna de copor, porque no va a tener más, va a tener que soltar los mejores jugadores. Lamentable, pero esto no lo tienen en cuenta los jeques, porque no saben de fútbol, porque desconocen la normativa europea, porque aquí el juego limpio, el fair play financiero, se lo saltan definitivamente por el forro, como dicen en España. Entonces, aquí simplemente, Giovanni, habrá, sí, que cumplir esas condiciones que se pactaron, sí, claro, entre otras cosas, reciente. Sí. Y sí, para tranquilidad de los hinchas del Girona, no es que esté en riesgo la participación del equipo, no, en la próxima edición de la Champions. Ojo, a no ser que no lo cambien, y entonces ahí sí se tendría que ir a jugar la Europa League. Pero hay tiempo para cambiarse, ¿verdad? Sí, claro, hasta el 3 de junio. O si no, se tiene que jugar la Europa League y le daría ascenso al Athletic de Bilbao, que sería el quinto en este momento en orden en la Liga Española. Pero yo no creo que vaya a llegar hasta allá. Yo creo que lo dejamos aquí, Giovanni. Sí, gracias. Sí. Que tenga un resto de día muy feliz. Creo que queda bien aclarado el tema, ¿no? Sí, sí, sí, y bastante, no ahora, bastante. La normativa lleva varios años ya en UEFA. Bueno, Jorge, un placer, que esté muy bien. Giovanni García aquí en Latino Deportes, hoy con el caso Girona, Manchester City, la relación, y creo que todo queda bastante claro. Vamos rematando Latino Deportes con la información del Giro de Italia. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer se reiniciaron las sensaciones de lo que es un sprint en el Giro de Italia. Y es que el ciclista italiano Jonathan Milan del Lidl Trek volvió a exhibirse de manera contundente, ganando en el sprint esta etapa y demostrando que es de los grandes cuando toca sprintar. Es cierto que hubo dos colombianos, Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria, quienes participaron también muy próximos a la línea. Por ahora, el esloveno Tadej Pogačar del Team Emirates continúa siendo el líder de esta carrera. y en la clasificación general ha quedado de la siguiente manera: Tadej Pogačar liderando, seguido del colombiano Daniel Felipe Martínez del Bora Hansgrohe a 2:40, tercero y cerrando virtual podio Geraint Thomas de Gran Bretaña de la Ineos Graniers a 2:56, cuarto se mantiene Ben O'Connor de Australia del Decathlon AG2R 3:39, quinto el italiano Antonio Tiberi, el primer italiano en estas posiciones del top 10 del Bahrein Victorious a 4:27. En la séptima posición, otro italiano, Lorenzo Fortunato del Astana a 5:19. En la novena, y recuperando una posición, el colombiano del Movistar, Einer Rubio a 5:28. Y para hoy continúa este durísimo Giro de Italia con una tremenda etapa de 193 kilómetros y 2.162 metros de desnivel acumulado, es decir, un rompepiernas, y en el cual tendremos cuatro puertos de cuarta categoría y en donde se pondrán a prueba las piernas de los ciclistas. ¿Quién aguantará esta durísima etapa del día de hoy? Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín, decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé, y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café. Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé, y por ti empecé a estudiar francés. Traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer cuando nos volvamos a encontrar. No dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más llanto regado sobre tu almohada. Y